Para mí es como terminarlo, porque ahora voy a tener vacaciones, pero sí, fue el primer torneo del año y la verdad que pude arrancarlo muy bien. Fui creciendo partido a partido y lo pude ganar, así que la verdad que muy contenta. Y porque ahora nosotros nos vamos a empezar a preparar para lo que son los Panamericanos. Y a su vez también para lo que es Tokio. Y Tokio empieza a sumar los puntos a partir de mayo. Entonces, la verdad que no tiene mucho sentido viajar ahora, poner a Europa en febrero, marzo, si no nos van a contabilizar esos puntos para Tokio. Entonces, prefirieron, bueno, que sigamos todo el año hasta ese torneo y darnos después vacaciones y recién empezar a competir en abril. Ni hablar, vamos a tener una pretemporada, digamos, más tarde que lo que tiene habitualmente todo tenista. Pero sí, nos vamos a preparar duro para abril, que ya vamos a irnos a Europa. Mira, la verdad es que es difícil el tema de que hacía mucho frío y nosotros nos fuimos de acá con mucho calor, entonces digamos que jugar al aire libre y nos costó un poco adaptarnos, pero después bien, la verdad que para mí no eran todas las jugadoras fáciles, sino que cada una tenía lo suyo, pero la verdad que jugué muy bien y partido a partido, día a día fui creciendo. Y se notó en la final que puede ganar, la verdad, con un amplio margen. Y mira, con respecto a Estados Unidos, las chicas lo que hacen es que, la verdad, que juegan a una o dos pelotas en el punto, que no es muy largo. Claro. Simplemente te buscan enseguida el winner. Y la verdad que uno, por lo menos mi juego, que es más de construir el punto, a esas las vuelve loca que todo el tiempo la pelota le vuelva y tengan que correr y tengan que seguir construyendo el punto. Entonces eso la verdad que va a mi favor, pero a su vez si ellas tienen la verdad que un día muy bueno y muy fino, meten muchos winners por todos lados, Claro. pero bueno, ese es el estilo, la verdad que las que he visto en Estados Unidos casi todos juegan así, no sé si el estilo de la selección, porque en nuestro caso en Argentina generalmente el estilo de juego depende del jugador, ¿no? Se busca sus habilidades y bueno, y tratar de optimizar eso. Pero bueno, en mi caso yo trato de construir de los puntos más largos y de lucharlo un poco más, y ahí es cuando a mí se me dan los partidos para mi lado. No, a ver, sí, por el resultado es como gané muy fácil. No, me costó. Como te digo, es una chica que pega muy duro y la verdad que era aguantar y pude aguantar sus casi winners defendiendo de las pelotas y corriendo y siempre detrás de la cancha como para que me dé lugar para poder hacerlo y paciencia, siempre una más y la verdad que lo saqué. Llegó un momento en el partido que ya ella estaba como enojada porque obviamente las cosas no le salían y a mí sí me estaban saliendo y el segundo set, si bien fue 6-2, fue el más rápido donde hubo más de ponerle un game de 40-0 game y los otros fueron un poco más peleados. Pero el segundo set fue mucho más rápido. En dobles no se pudo, la verdad que hicimos buenos partidos, la semifinal estuvo muy buena, jugamos muy bien, pero bueno, en la final no tanto y fueron superiores, fueron mejores, así que no queda otra que saludar al rival y felicitarlo. Y en abril tengo entendido que vamos a viajar a Chile y después ya nos vamos a Europa, no sé cuánto tiempo, todavía no me lo han dicho, pero seguramente son 2 meses, 3 meses. Y luego tenemos seguramente algún torneo anterior a los que son los Panamericanos. Pero sí, a ponerle pilas porque la verdad es que los puntos que sumemos ahí nos van a servir para llegar de la mejor manera a los Panamericanos y también para poder clasificar a Tokio, que es lo que estamos buscando. Sí, es muy, muy clave. La verdad es que es muy importante porque Panamericanos, si bien yo sé que los voy a jugar, es muy importante llegar de la mejor manera para ser cabeza de serie y que el cuadro, bueno, se complique en las últimas instancias. Y con lo que es Tokio, sí, sumar puntos para clasificar, porque todos los puntos que yo sumé el año pasado los tengo que descender y mejorar este año para seguir escalando, ¿no?, en el ranking. Sí, creo que es el año más duro, porque, a ver, a donde vayamos va a haber mucho nivel, quizás a veces uno viaja y en algún otro torneo no van todas las mejores, ahora va a haber mucho nivel en todos lados y hay que trabajar muy duro, o sea, yo vengo muy bien, vengo avanzando bastante, pero siempre hay cosas para mejorar y la verdad que uno, o por lo menos yo soy muy exigente conmigo misma y quiero mantenerme y seguir mejorando, así que tengo que estar entrenando a full y tener la cabeza muy fría y no meterme presión, porque creo que eso es clave y a mí me ayuda mucho jugar más que tranquila. Sin presión los resultados van a venir solos, pero sí, es duro depender de un resultado y es duro depender de puntos y de un ranking para poder clasificar, pero bueno, es así, es la ley del juego, así que hay que acostumbrarse y creo que estar ahora que me tocan los días descansar bien, tanto el cuerpo como la cabeza y volver con todo porque creo que tengo posibilidades de lograr cosas muy buenas. Así que no me queda otra que descansar y volver con la mente fría y con ganas de seguir aprendiendo. ¿Cuándo son los Panamericanos? A fines de agosto y terminan en los primeros días de septiembre. Es en Lima, en Perú.